HRV 90.5 de FM le proporciona la hora exacta del observatorio. Ponga a tiempo su reloj. 23 horas con 3 minutos. 11 de la noche con 3 minutos. El único Coto F es el Rockman. ¿Coto F? Sí, es el cotorreo efectivo y pre. ¿Y qué es pre? Preciso, man. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Bus Eruptum es el disco debut de la banda estadounidense Blue Cheer, puesto en el mercado el 16 de enero de 1968. Con una mezcla de rock experimental, blues y sonido psicodélico, Vince Bus Eruptum es considerado uno de los discos fundadores de lo que poco tiempo después sería conocido como heavy metal. La página de música en línea Rhapsody escribió sobre Blue Cheer: no solo inspiraron el término power trio, sino que prácticamente inventaron el heavy metal. El disco incluye un cover de la canción Patchman Farm, que el guitarrista de blues Boca White compusiera y grabara en 1940 y que narra su experiencia tras pasar un par de años en la penitenciaría estatal de Mississippi, conocida como Patchman Farm, que utilizaba un sistema basado en trabajos forzados. Durante la estancia de White en la prisión, su grabación Shake 'Em On Down se convirtió en éxito radial, por lo que él se convirtió en una especie de celebridad en el recinto carcelario. Del disco Vince Bus Eruptum de 1968, Blue Cheer con el cover de Boca White, Parchman Farm. A goddamn shotgun in my bag, yeah. bomb. Ain't never done nobody no wrong, no. I'll be here for the rest of my life. Lord, I believe I'll be here for the rest of my life. Lord, I believe I'll be here for the rest of my life. All I did was shoot my wife. I've been sitting over here on the porch before. Rock and Roll en Radio V. Heavy Nova es el noveno disco del cantante inglés Robert Palmer. Puesto en el mercado en 1988, se trata del segundo trabajo más exitoso de la trayectoria de Palmer, solo por detrás de su predecesor Riptide de 1985, ya que debutó en el número 13 de la lista de Billboard. El título del disco es la combinación de dos géneros a los que Palmer era aficionado, el heavy metal y el bossa nova. El sencillo Simply Irresistible alcanzó el número uno tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y ganó el premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Rock, que un año antes había ganado otro sencillo de Palmer, Addicted to Love. El video promocional de Simply Irresistible, dirigido por el fotógrafo Terence Donovan, inspirado en la obra del artista gráfico Patrick Nagel y que fue usado para una campaña publicitaria de una marca de refresco, es uno de los más famosos de la historia y ayudó a definir la estética popular de finales de los años 80 y principios de los 90. Del disco Heavy Nova de 1988, Robert Palmer, Simply Irresistible. Thank you. Rock and Roll en Radio UV. Koi no Jokan es el séptimo disco de la banda de metal alternativo Deftones, puesto en el mercado el 12 de noviembre de 2012 a través de Reprise Records. Chino Moreno, vocalista de la banda, aseguró que se trata de un disco dinámico, con un rango muy amplio de ruidos y notas. El bajista Sergio Vaca aseguró que un nuevo procesador de audio portátil le permitió al grupo grabar maquetas de canciones en cuartos de hotel mientras se encontraba de gira y llegó al estudio de grabación con una idea muy precisa de lo que quería. Koi no Jokan incluye sonidos ya explorados por la banda en discos como Saturday Night Wrist y Diamond Eyes, pero mezclados con elementos de shoegaze, doom metal, rock progresivo y post-rock. El primer sencillo del disco fue la canción Leathers, puesta a disposición de los fanáticos de manera gratuita el 19 de septiembre de 2012 en la página de internet del grupo. Un mes después, estuvo disponible en descarga digital pagada, formato de CD y en una edición limitada en cassette. Del disco Koi no Jokan de 2012, Deftones, Leathers. Rock and Roll en Radio UV. Un tanto aburridos luego de tocar las canciones del disco Arise durante 2 años sin parar, el grupo de metal brasileño Sepultura quería hacerle algunos cambios a su sonido, enfocarse más en el ritmo y no tanto en la velocidad, darle un espacio al punk e integrar algunos elementos de música tradicional brasileña. Luego de considerar a personalidades como John Zorn y Al Jorgensen, el grupo eligió a Andy Wallace como productor y con él se refugió en los Rockfield Studios en el sur de Gales para grabar lo que sería su 5º disco de estudio, Chaos AD. El resultado fue un disco diverso y pesado que puso a Sepultura a la vanguardia del mundo del metal. Algunos críticos le atribuyen, junto con el grupo Pantera, la invención del género denominado groove metal. En su reseña, el portal AllMusic aseguró que Chaos AD era un disco trascendente no solo por su originalidad y poder, sino porque en él, Sepultura ha superado a cualquiera de sus influencias y nos ha dado una visión del futuro del metal. Del disco Chaos AD de 1993, Sepultura, Territory. Believe in that man, racist human being. Rock and Roll en Radio UV. Apenas unos días después de que el grupo The Runaways se desintegrara oficialmente en abril de 1979, la cantante y guitarrista Joan Jett se asoció con el productor Kenny Laguna y, usando tiempos muertos de diferentes estudios, grabaron 13 canciones. Jett grabó acompañada por el grupo The Roll Ups, Lea Hart en la guitarra, Jeff Peters en el bajo y Paul Simmons en la batería, además de colaboraciones de Steve Jones y Paul Cook de los Sex Pistols y Clem Burke y Frank Infante de Blondie. Con las canciones terminadas, Jett ofreció el disco a diferentes compañías, pero ninguna se interesó en publicarlo, por lo que la cantante y el productor decidieron editarlo de manera independiente y en mayo de 1980 lo pusieron en el mercado con el título Joan Jett, vendiéndolo en la parte trasera de la camioneta de Laguna afuera de los conciertos de Jett. En enero de 1981 la disquera Boardwalk Records adquirió los derechos del álbum y lo reeditó bajo el nombre Bad Reputation. Del disco Joan Jett de 1980, Joan Jett, Bad Reputation. Yeah. Amanecí con esta canción en la cabeza. No puedo dejar de escucharla. Es Arenita de Bob Esponja. ¿Qué? Si yo soy metalero. Me gusta el rock, Led Zeppelin, Black Sabbath, Metallica, Slayer. ¿Por qué tengo que escuchar esto? Debe ser una señal del fin del mundo. ¡Vamos a morir! Pero Arenita, Arenita se siente sola. Es una ardilla. Vive en el mar. Olvídate de Arenita y su problema existencial. No. Vuelve al rock and roll. Las guitarras distorsionadas, muerte y destrucción, crítica social y rebeldía. Rock and roll en Radio V. Ponle otra música a tu cabeza. Crazy World es el 11º disco de la banda alemana Scorpions. Es el segundo más vendido y quizá el más popular de la trayectoria del grupo. Puesto en el mercado el 6 de noviembre de 1990, Crazy World alcanzó el número 21 de la lista de Billboard y su sencillo Wind of Change llegó hasta el lugar número 4. Crazy World es el último disco de Scorpions en el que colabora el bajista Francis Buchholz y el primero en una década que no fue producido por Dieter Dix, por lo que para muchos críticos, este trabajo marca el fin de la era clásica del grupo. Buena parte de la notoriedad del disco se debe al sencillo Wind of Change, himno pacifista inspirado en la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania, el fin de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética. El grupo declaró que la idea de la canción surgió luego de que visitaran la capital soviética en 1989 y pensaran en conceptos como humanidad, hermandad y libertad. Del disco Crazy World de 1990, Scorpions. Wind of Change. Children of tomorrow, dreaming. to the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Play the bala like I sing what my guitar wants to sing. En Radio V. El disco Chicago 16 significó un cambio radical en la manera de hacer música de la banda estadounidense Chicago. Despidieron al percusionista Laudir de Oliveira porque su estilo ya no encajaba con el sonido pop que la banda intentaba producir en el futuro. El bajista Peter Cetera y el productor David Foster se hicieron cargo de la mayor parte de la composición, sustituyendo en esa labor al tecladista del grupo Robert Lamb. El cambio resultó un éxito. El disco alcanzó el número 8 de la lista de Billboard, recibió certificación de platino y el sencillo Hard to Say I'm Sorry fue nominado al premio Grammy. El baterista de la banda, Danny Serafin, aseguró que a pesar de las críticas, el cambio de sonido del grupo no comprometió la calidad de la música ni la integridad de la banda. Creo que nos adaptamos a los tiempos. Las estaciones de radio le decían a nuestro manager que no programarían ninguna canción que tuviera sección de metales, así que usamos más sintetizadores. Ese fue el único cambio. Del disco Chicago 16 de 1982, Chicago, Love Me Tomorrow. Part of my life, just a part I won't let go. Rock and Roll en Radio UV. A finales de 1986, mientras el grupo Guns N' Roses viajaba en la parte trasera de una camioneta de regreso a Los Ángeles luego de una tocada en San Francisco en la que compartieron cartel con el grupo Rock and Riders, el guitarrista Slash, en una guitarra acústica, empezó a tocar un nuevo riff. Sus compañeros Duff McKagan e Izzy Stradlin se unieron y el cantante Axl Rose improvisó la línea Take Me Down to the Paradise City. Todos los miembros de la banda contribuyeron con ideas para el resto de la letra y Slash agregó el hoy célebre riff central de la canción. Para cuando la banda llegó a Los Ángeles, la pieza estaba prácticamente terminada y sería incluida en el disco Appetite for Destruction, grabado entre enero y marzo de 1987. La canción sería lanzada como sencillo en noviembre de 1988 y alcanzaría el número 5 de la lista de Billboard. Slash declararía años más tarde que Paradise City es la canción de Guns N' Roses que más le gusta y el guitarrista Andy McCoy aseguraría que los riffs de la canción eran una copia de fragmentos de canciones de su grupo Hanoi Rocks. Del disco Appetite for Destruction de 1987, Guns N' Roses, Paradise City. Thank you.